16 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 22 de agosto. Vamos a hablarles de un proyecto de recuperación importante que se va a poner en marcha en nuestra localidad, un proyecto que habla de la tradición oral de nuestro municipio y de la recuperación de parte precisamente de esa tradición oral. Vamos a hablarles de coplas de columpio, aunque no estemos en el mes de mayo, aunque no estemos metidos en las cruces de mayo, crujía de gamones, ni tampoco, ¿no?, en la romería, que es otro de los momentos festivos en los que se suele cantar las coplas de columpio. Nosotros vamos a hablarle de coplas de columpio a raíz de un proyecto promovido por el lubriqueño Manolo Castro, que nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Manolo Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y viene acompañado, además, de dos colaboradores de ese proyecto de recuperación de la tradición oral de Ubrique, en este caso, Yolanda Chacón. Muy buenas, hola, tardes. Buenas tardes. Que, bueno, pues cantadora de copla de columpio, ¿no? Podemos presentarte así, sí, como sí, intérprete, claro, de esas coplas, a través de bueno, pues de toda esa herencia, ¿no?, familiar que ha recibido. Y Pepe Ortega, que en este caso es colaborador importante porque se ocupa de la parte de recoger el audio, el sonido de esas coplas de columpio de las ubriqueñas, ¿no? Principalmente ubriqueñas, aunque también hay ubriqueño, eso lo vamos a matizar ahora, pero principalmente siempre coplas de columpio. La mujer es obriqueña, ¿no?, que además es el sentido que se le da, ¿no?, a lo que es el origen de la propia copla. Bueno, vamos a comenzar por, Manolo, si te parece, por el origen. ¿De dónde viene el desarrollo de este trabajo en el que estás trabajando, en el que estás inmerso y que, bueno, pues ya lleva una parte bien avanzada, ¿no?, de lo que es el programa previsto dentro de ese proyecto? Efectivamente. Mira, esta idea la tengo yo desde hace por lo menos 6 o 7 años en mente. Pero por circunstancias de la vida, uno se mete en otras historias, tiene otras aficiones, tiene otras motivaciones, y hasta junio de este año no vi yo oportuno comenzar con este proyecto. Primeramente porque yo le quería dar un carácter de seriedad y de calidad. Entonces, el tema de grabar es un tema importante y necesitaba alquilar un estudio, porque se podría hacer con una cassette, se podría hacer con una tableta, pero yo quería que fueran las mejores condiciones. Y también porque al margen de recoger los datos sonoros, también quería hacer una publicación. Y como todo en esta vida, pues cuesta dinero. Entonces, yo gané un premio hace poco aquí de fotografía. Y decidí empezar con esa pequeña inversión a moverme en este proyecto. O sea, que la parte financiera, ¿no?, que como siempre es la más difícil de saldar a la hora de poder acometer cualquier tipo de proyecto, y sobre todo de esta índole, ¿no? Claro, porque es que yo siempre pienso en el producto terminado. Yo siempre pienso en la cosa acabada, de tal forma que no se quede en una simple idea o un simple boceto. Entonces, yo soy aparejador y sé lo que cuestan las cosas y me hago mis presupuestos y pregunto, y yo ya sé lo que me va a costar todo esto. De tal forma que, bueno, el primer empujón ya me lo dio el premio este. Ya después todo corre a mi costa. Claro. Pues me has hablado un poco de lo que es la organización del proyecto, un poco con la mente, la visión del aparejador, pero yo quiero también que me hables con la mente del antropólogo, ¿no? Porque es un poco el sentido que tiene el dar a conocer todas esas coplas de columpio que cantan, ¿no?, y que se escuchan en esa localidad. Efectivamente, mira, el tema musical, y más en el que estamos metidos, en el tema de coplas de columpio, es un tema que aparentemente es muy sencillo y muy simple, pero cuando empiezas a tirar del hilo y empiezas a descubrir cosas, te vas dando cuenta de que es un mundo muy, muy rico, de tal forma que está conectado con otras zonas de España a través de otro tipo de nombre, pero que básicamente es lo mismo. De hecho, te podrás encontrar por ahí coplas de bamba, coplas de meceo o de mecedor. Y básicamente lo que recoge es el folclore, la oralidad musicada en Andalucía y en España en general. También, a nivel antropológico, te puedo comentar de que las coplas de columpio no son una cosa de Ubrique específica, de tal forma que podemos remontarnos hasta la antigua Grecia como parte del origen documentado de la existencia de columpios y de su utilización en fiestas. De tal forma que el columpio en Grecia se utilizaba como rito de paso, en el cual se explicitaba de que la niña había pasado a ser mujer a través de una serie de mitos, de una serie de diosas, de dioses y de unas circunstancias que se daban entre ellos. Pero básicamente era pasar de niña a mujer y poder empezar a entrar ya en una edad fértil reproductiva, como casi todos los ritos y los mitos. Exactamente. Yolanda, ¿tú sabías esta explicación? Cuando te montaron el columpio a cantar las coplas de columpio, ¿tú eras consciente de el sentido antropológico de esa acción? Pues la verdad es que no. Eso ahora mismo me estoy enterando, que está Manuel hablando y me estoy quedando, vamos. Pero tiene sentido, ¿verdad? ¿A que te pones a pensar? La verdad es que sí. Vamos, porque yo conocí las coplas de columpio de mi madre, de mis tíos, de mis tías, mis abuelas, etcétera, ¿no? De mis vecinas, pero yo al nivel que lo estaba contando ahora mismo Manuel, pues la verdad es que no. Claro, de ahí cuando yo te decía, cantan hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, además tiene un sentido, el sentido es ese, ¿verdad? Claro. El mito se llama el mito de Erígone, de tal forma que simbólicamente se produce un ahorcamiento. Realmente columpiar es ahorcar. Ahorcar un estado, el de niña, infancia, para pasarlo a otro estado, a renovarse, a ser mujer. El mito parte o está documentado en un vaso griego. Está dibujada Erígone columpiándose en un trono y está empujada por un sátiro. Erígone tenía que localizar a su padre, que no sabía que había sido asesinado por unos pastores que estaban borrachos. Entonces, cuando descubre el cadáver de su padre, ella se suicida, ¿vale? Ese suicidio es el ahorcamiento de la niña. ¿Qué pasa? Que el oráculo de Delfos promovía que las mujeres de Grecia buscaran el cuerpo de Erígone. Esa búsqueda es la renovación. Es un cacao. Sí, pero ese sentido final es el que tiene esto. Después pasamos a Roma, pasamos a los musulmanes, pasamos al medievo. Y nosotros entroncamos nuestras coplas de columpio con los romances. ¿Vale? De hecho, muchas de las letras que nosotros cantamos actualmente son romances. ¿Qué pasa? Que la música va siendo alterada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada uno le da un tono, le da un punto. Entonces, en cada zona de España tienen unas tonadas distintas. La nuestra es muy particular, sí. Pero lo mismo te puedes encontrar en Mija, otro tipo de tono, te puedes encontrar en las Alpujarras, otro tipo de tono. Incluso a veces nos recuerda a Verdiales, nos recuerda hasta Jota, nos recuerda a Ceguirilla. Es que cada zona le da un punto en concreto. Entonces, el estudio este es de Ubrique, para compararlo después con alguna otra zona. Pero fundamentalmente el grueso, el 90% del trabajo va a ser centrado en Ubrique. Y el resto va a ser comparar un poco con lo que hay. Que todo es verdadero. No podemos decir, las nuestras son las mejores, las nuestras son las buenas. No, todas son buenas. ¿Cuándo se comienza a conocer? Yo te voy a decir a hablar mucho menos, ¿no? Porque no lo podemos saber, pero ¿cuándo se comienza a conocer lo que es el cantar las coplas de columpio en nuestra localidad, ¿no? El que se comience en Ubrique, pues a interpretar copla de esa manera, montado en un columpio, de esa manera tan específica, ¿no? No le podemos poner fecha, pero sí te puedo decir que a raíz de haber descubierto una serie de partituras en en un centro de documentación. Una serie de partituras que se recogieron, las músicas y las letras que se cantaban aquí en Ubrique en 1957. En alguna de las anotaciones de las personas que vinieron a recoger estas canciones, recogían a distintas personas, ¿no? Y anotaban el nombre, ¿no? Pues uh-huh. Josefa, no sé qué, 70 años, y pone la anotación. Recogida o la aprendió de su abuela. O sea, si ya tenía 70 años y ya las conocía de su abuela, mínimo han pasado 100. Pues 1800 y pico para atrás. Es que no podemos decir una fecha concreta, porque es un registro que hicieron. Si hubieran venido antes, seguramente podríamos echar hacia atrás la fecha. Claro, lo que pasa con todas las tradiciones, en este caso la oral, además, que es mucho más complicada de conservar, ¿no? Que no se conoce su origen. Claro. De hecho, hay escritos del siglo XIX de folcloristas andaluces, como por ejemplo Hernández Soto, que escribe o describe en la zona de Sevilla o en la zona de Málaga cómo en ciertas festividades se creaban los columpios. ¿Vale? Por lo tanto, es que de antes del siglo XIX. Yo te digo, lo podemos remontar hasta Grecia. Hasta Grecia, y a partir de ahí pues ya vemos lo que, claro que sí, localizadamente en nuestra localidad, en nuestra población, ¿no? Claro, ¿de cuándo? Teniendo dos argollas o teniendo dos árboles y una cuerda, ya tienes un columpio. Lo que sí es que esto hay que vincularlo también a una tradición festiva. Sí, cierto. Claro, es que en cuanto se juntan tres o cuatro, ya la hemos liado. Y la tradición festiva en nuestra población, pues siempre nosotros lo hablamos de la cruje de Gamones, de las cruces de mayo, pero también en la romería de San Isidro Labrador, en nuestra localidad ha sido propio la interpretación, ¿no?, de esas coplas de columpio, más o menos en estos dos espacios, porque por ejemplo Yolanda, no sé si tú recuerdas de tu madre, de antiguo, por ejemplo en la feria no se ha cantado nunca coplas de columpio en Ubrique, ¿verdad? Eso no era algo... No, en la feria no, pero yo sí recuerdo que yo la primera vez que canté fue en la romería, porque aquí por lo visto aquí se pasaba lo que era el día 3 de mayo a cantar las canciones de columpio, pues la pasaban a la romería, nos ponían allí un tablao, sí, y allí cantábamos. Sí, pero eso ya como algo organizado de carácter institucional, ¿no? Que se preparaba, sí, además, sí, incluso a través de esta casa, ¿no?, de la emisora municipal, sí, Radio Ubrique, exactamente, que es la que ha organizado todas esas galas de coplas de columpios y demás de antaño, cuando, bueno, había mujeres que las interpretaban, ¿no? Ya por desgracia ni tanta. Sí, la verdad es que sí. Y sí que yo me refiero por tu memoria, ¿no? Sí. Si más atrás en el tiempo, ¿tú recuerdas los momentos en los que se interpretaban esas coplas de columpio? Sí, pero yo ya te vuelvo a repetir, yo lo que recuerdo es nada más que ahí, porque yo empecé a cantar las canciones de columpio, ya te vuelvo a repetir, porque escuchaba a mi madre. ¿Tu madre, por ejemplo, dónde las cantaba? Pues mi madre las cantaba en la romería, y ahí allí fue cuando yo por primera vez, bueno, me gusta mucho cantar, porque me gusta la copla, pues me fui con mis padres a la romería, como es normal, nos íbamos todos a pasar un día de campo... Y mi madre cantó. Y ahora, pues yo de escucharla, digo, mamá, pues yo voy a cantar. Y dice, pues venga, hija, canta. Y entonces mi madre me animó, me dice, venga, sube y canta. Y fue la primera vez que yo canté. Ya de ahí más atrás, la verdad es que no. Porque más que nada, las coplas de columpio se empezaron aquí ya a hacer más famosa, por decirte de alguna manera, fue a través de Radio Ubrique. Porque al tener nuestra emisora, pues nuestra emisora era la que nos empujaba, que estaba Manolo el Pescado, y entonces pues ahí empezaron a ponerse, pues venga, que vamos a cantar, vamos a recordar. Llamábamos por la radio, íbamos allá a la romería, ya luego en la Plaza La Verdura, y así fue. De hecho, hasta ahora, el único archivo sonoro que existe de las coplas de columpio, de mujeres incluso que ya no están con nosotros, pertenece a esta casa, a Radio Ubrique, sí, se puede encontrar en el, por ejemplo, Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, que se pueden escuchar también coplas, sí. Procede además de Radio Ubrique. Sí. Eso hasta ahora, porque Manolo y Pepe Ortega se van a ocupar de cambiar esto, ¿no? Y de recoger el sonido de las coplas de columpio, el que actualmente existe. Lo que queda, claro. Lo que queda, claro. Y además con un sonido óptimo, ¿no, Pepe? Se va a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. La verdad es que ellas lo hacen bien y no dan problemas, y es un placer. Cuéntanos, fácil. Pepe, ¿cuál es tu colaboración? ¿Y cómo te surge? No sé si os conocéis antes, bueno, en fin. Manuel viene, me lo propone y digo, venga, pues para adelante. Para adelante y estamos intentando recopilar todo lo que que hay en la calle e incluso viendo un poco la, porque es más importante de lo que nos creemos, hay más enterrado, entonces a través de ellos nos están dando unos parámetros y se están llegando a unas conclusiones y se ve que esto es muy muy ancestral e incluso he contactado con cantadores profesionales, gente que sabe ya de la materia, han venido, han escuchado lo que ellas han hecho y ellos se lo han llevado a su terreno y bueno, y hay algo que va a aparecer de todo, porque en definitiva hay un punto donde todo el mundo coincide, tanto ella como la que la canta de otra manera, hay un punto común y lo que intentamos o lo que por mi parte estoy intentando es buscar ese punto en común de dónde viene y qué es realmente, porque entran tanto por Verdiales como por Alegrías de Cádiz, por Soleá por Sigrilla, Por Jota, es el lenguaje universal que existe. Claro. Que es la parte musical que viene del flamenco, ¿no? Claro. Ahí está... No, claro. No. Ahí está la duda. En eso estamos. A ver. Yo creo que sí, que es... Pepe dice que es flamenco. Lo que pasa es que no quiero aventurar a decir lo que creo que va a salir de ahí. Pero Manolo ahí tiene su duda. Sea flamenca. A ver, evidentemente hay un fondo flamenco, porque el flamenco se instaura en el siglo XIX como palo. Pero es que esto parte de romance y, como yo te decía antes, en cada zona se le da un punto musical. Entonces... lo que nosotros estamos escuchando también puede provenir de lo que escuchaban en aquella época, los discos que había, los cantantes que había, influyeron en cómo se cantaba. Claro. Entonces, te puedo decir como primicia que el domingo que viene va a venir una licenciada en canto, vamos a grabar una licenciada en canto, que nos va a cantar las partituras que tenemos de 1957, ¿vale? Con lo cual vamos a escuchar cómo suena en 1957. Claro, lo que se escribió en 1957. Te puedo poner la música porque la tengo aquí en el iPad, pero no la voz porque la grabamos el domingo que viene, ¿vale? Entonces estamos ahí trabajando para llevarnos todo esto a su posible origen documentado. Es que cuando dices un cancionero, uno piensa lo que es la denominación, definición de cancionero, no, recopilación de canciones, y ni mucho menos. No. Es un estudio serio sobre el origen, la trayectoria, evolución, ¿no?, de las coplas de columpio en nuestra localidad, desde hasta donde se remontan los orígenes que podamos tener hasta la actualidad, ¿no? Ha ido sufriendo transformaciones a través del tiempo, pero hay algo muy especial que ha quedado, que está aquí, que no coincide con el resto que tenemos. En las anotaciones, por ejemplo, de esta partitura, pues te dice... Hay algo interesante ahí que tiene que salir. Y para eso necesitamos gente que sea muy especialista, que conozca el cante a fondo. Porque eso todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Y como el lenguaje de la música es tan universal y no hace falta ni escribirlo, sino que eso se va quedando ahí en el chip y la gente lo hace inconscientemente. Pero hay un punto que todo el mundo converge cuando canta. ¿Y ese punto es el que se quiere encontrar? Ahí está la duda. Ahí está. De ahí la investigación. Pero es muy interesante, ¿eh? Y puede salir algo importante. Dime, Manolo. Por ejemplo, tengo aquí una canción que la dictó un señor de 59 años, y que dice en las anotaciones, la aprendió en el año 1909. O sea, nos estamos ya remontando a 107 años, desde el 2016. Entonces, tenemos por una parte lo que nos estamos encontrando con las personas que me han ayudado a cantarnos lo que hay ahora, pero es que tenemos cosas de... documentación escrita. La partitura, vamos. Con su letra y su música de 1909. Claro, al menos 1909. Quizá hay que diferenciar dos aspectos, ¿no?, cuando estamos hablando de las coplas de columpio. Por una parte, lo que es el lenguaje musical, que es donde estáis profundizando especialmente vosotros, ¿no? Y luego, además, también lo que es el sentido de la propia letra. También estamos estudiando el sentido, de tal forma que, por ejemplo, hay una rica simbología en lo que se dice. Sí, totalmente. Y cómo se dice. O sea, en las letras puedes descubrir desde galanteo hasta erotismo. Uh-huh. Hasta matriarcado, en fin, posesión, dominación, una serie de aspectos. Muy primaria, todos son temas muy primarios. Hombre, ¿no? somos humanos, entonces somos animales realmente, sí, aunque sí, tengamos... De ahí la corroboración de ese origen, ¿no?, de la mitología griega, claro, y demás que nos has dicho antes. Claro, por ejemplo, en algunas letras se habla de frutas, pero de las frutas que se hablan son frutas afrodisíacas. Entonces, te estaban lanzando muchas señales. La que estaba en el columpio lanzaba muchas señales. Que no sé si lo sabía o no, la que estaba en el columpio. Claro, estaba cantando. Claro. ¿Hasta qué punto? Posiblemente. El doble sentido, ¿no?, de la letra. Hombre, que normalmente sí, porque esto, bueno, pues en el corrillo, ¿no? Es que cuando tú cantas algunas canciones, lo mismo que te pueden piropear, te pueden tirar por los suelos. Porque sí, a lo mejor... Yo a lo mejor canto canciones de columpio que a lo mejor estoy poniendo a los hombres por los suelos. Sí, sí, sí. A lo mejor a algunos le estoy diciendo que es buenísimo, que es más dulce que un caramelo, pero hay a veces que tú cantas una tanto para piropear como para tirarlo por los suelos, para destruirlo, para que luego la recoja, vamos. Hay otra parte también más, aparte de toda esta simbología, ¿no?, de la que estamos hablando y demás, que hace referencia a lo que son lugares de nuestra localidad, que son propias de aquí, sí, de Ubrique, son coplas de columpio. Cierto. Made in Ubrique, sí. Se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo una que me cantó Isabel, que decía: en el cielo está Dios, en la tierra los cristianos, el no sé qué, no sé cuánto, y en Ubrique es robustiano. Entonces, algunas del Peñón de la Becerra, también, tengo yo por aquí, sí, apuntada, sí, sí, también, también. De la calle El Perdón, de la Torre, del Convento de los Capuchinos, en fin, yo tengo algunas recopiladas. Todas estas, por cierto, porque hay un trabajo precedente, que también podemos aludir a él, elaborado por, en este caso, Miguel Ángel Peña Díaz, en el texto Coplas de Columpio de la tradición oral de Ubrique, que recopiló alrededor de 200 coplas de columpio en el año 2000. Y bueno, pues es interesante, ¿no?, ese trabajo, porque sí que por aquel entonces, hace ya 16 años, pues muchas de las mujeres que cantaban las coplas de columpio todavía estaban, ¿no?, con nosotros, y sí que es importante ese trabajo por ese motivo, ¿no? Además contó con la colaboración de alumnos, creo que del instituto, porque era profesor de instituto, y iba, bueno, pues casa por casa recopilando la copla de columpio. Eso sí, esto sí que es un cancionero tal cual, ¿no?, porque recogía la copla simplemente. Efectivamente. El trabajo este es brutal, vamos, es que no hay otra palabra. Y de hecho me ha servido de base para empezar a testear lo que saben las personas que hemos ido grabando. La sorpresa es que muchas de estas personas nos han ido dando nuevas canciones, nuevas letras, que se van a ir incorporando a ese cancionero que tenemos aquí popular. Incluso también ha ocurrido lo contrario, de que muchas de estas personas no conocían otras letras, ¿sabes? Entonces aquí tenemos una mezcla, sí, claro, que entre unos y otros tenemos ahí un corpus de letras muy, muy importante. El valor añadido es que vosotros vais a colocar también audio, sonido. Claro, claro. Es que un cancionero, un tipo, o esto que estamos haciendo, no se entiende si no lo escucha. Tú puedes leer la letra, pero... ¿Y quién sabe la letra? ¿Quién sabe la música, perdón? Pues entonces, con el CD, con lo que se vaya a presentar, baila música. Eso es que, para mí eso era fundamental. O sea, iba a hacer un disco con un libro, o un libro con un disco, me daba igual, tanto montamos, tanto. Pero tenía que ir parte de música. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenemos actualmente. Tenemos entonces ese proyecto, porque estamos hablando mucho, un poco divagando, ¿no?, podemos decir, sobre el tema de las coplas de columpio y demás, pero no entramos en explicar un poco el proyecto, ¿no? Me decías que vamos a contar con un archivo sonoro y con lo que es el libro que se va a editar que además corre a cargo de del propio autor, ¿no? El producto. Un libro en el que, bueno, pues se va a recopilar toda esa cancionería, además yo imagino que una introducción, ¿no? Sí, claro. Explicativa. Sí, sí, claro, ¿no? Explícanos. Esto es todo lo que estamos hablando, saber el origen de lo que son este tipo de cante, coplas de columpio, de bamba, de meceo, el origen, estudio de las letras, estudio de la música, recopilación de letras, alternativas, porque hay unos estándares, pero después hay unos remates, hay gente que lo termina de una forma, lo termina de otra, ve esas variaciones y por qué, darle también un sentido a la participación de las personas que son ahora mismo nuestra fuente, explicitar también el tema de estas partituras de ese archivo y cómo estamos trasladando lo que se cantaba en 1957 a la actualidad. También hay otra parte importante que no se me debe de olvidar, es que quisiéramos documentar fotográficamente el tema de columpio, porque ahora mismo tenemos serias dificultades, es la parte ahora mismo más complicada, tener alguna imagen no actual, ¿no? De los 80 hacia acá, claro, de columpio. Sí, eso, sobre todo las del San Juan. O la del San Juan, real, donde se empezó aquí en Ubrique, claro. El primitivo ahí en la parte de San Juan, la calle Higuera, en la calle Nacimiento y todo esto. Yo me acuerdo una vez que la de la calle Real, la que ponían en lo de Antonio Arena, y te estoy hablando del 56, 57... Era un crío. Los primeros, bueno, columpios, ¿no? El que he conocido yo. ¿Y por qué motivo ese columpio se colocaba? Porque vivía allí al lado. No, pero digo, por las cruces de mayo. Claro, mayo, claro, las cruces de mayo. Se ponían coronas de flores, pero yo lo recuerdo como un sueño, ¿no? Pues después ya los que se montaron en la plaza La Verdura. La Verdura, sí. Esta época estaba yo fuera, no estaba por aquí. Entonces, pues esos son más recientes, sí que hay constancia a lo mejor. Esos no los he visto yo. Sí, de los 80. Pero ese sí lo recuerdo. Incluso hablando con una persona el otro día, nos comentaban que en la calle donde estaba el cine de Diego Yuste, en la calle donde está San Juan de Letrán, para abajo, también se montaba otro. Por eso yo no tenía conocimiento. Él decía que sí, que se montaba allí también. De todas maneras, en la década de los 50, principios casi de los 60 ya, no es un periodo tan antiguo, ¿no? Que seguro que tiene que haber recopilaciones gráficas de esa época. No, no hay. Bueno, yo particulares. Eso te iba a decir. De los fotógrafos oficiales he estado tanteando a los herederos y la verdad es que se me han soltado, vamos, yo he llorado prácticamente, porque te enteras de que los archivos pues se han perdido en la demolición de una vivienda o se han dejado por ahí y ya no saben dónde están. Te quedas helado porque se ha perdido parte de la documentación gráfica de la vida de Ubrique en los últimos 50, 60 años. Sí. Entonces, aunque sea una simple foto de una persona posando delante del San Antonio, pero bueno, lleva una vestimenta, en el fondo se ve el San Antonio, se ve la fachada tal, como era, como no era, los que estaban alrededor, o en la Avenida España, cómo era la avenida, o en fin. Te quedas muerto, vamos. Cuando te enteras de que los fotógrafos oficiales que teníamos aquí, está todo perdido. Estoy esperando que Manolo Avelino mire en su archivo, que es muy profuso. Manolo tiene millones de fotos, entonces el pobre hombre está ahí partiéndose, buscándome algo, a ver si tiene algo. Si no, sí que se puede hacer incluso un llamamiento, ¿no? A la ciudadanía ubriqueña, porque seguro que alguno cuando nos está escuchando la misma hablar, pues dice, pues yo tengo una imagen que recuerdo en blanco y negro. Claro, pues... pues nada, que la busque. Nos haríamos felices, vamos, estaríamos encantados. Aquí unos que pueden tener documentación son los hermanos Hacha, que yo creo que eran así a nivel profesional, lo llevaban bastante bien, que es Gustavo Herrera y el hermano, que eran dos hermanos. Hay un, lo que no sé, si Manuel ha ido allí a buscar. Que se dedican profesionalmente. Con ellos. Claro, se dedicaban. Es de los que me falta todavía por testear. Pues deberías verlo porque puede ser, puede ser. Y si no, pues como decíamos, al modo de llamamiento a la ciudadanía, podemos también pedir la colaboración ciudadana para aquellas personas que tengan en su casa una foto de estas características y que quieran cederla, ¿no?, al trabajo que está realizando Manolo. Pues sería súper interesante, vamos. Si quieres, vamos, dejo mi número o dejo mi correo. Nosotros a través de en casa tenemos un archivo, un archivo que éramos muy aficionados al Super 8 y al 8 milímetros, y bueno, y vamos a intentar rescatarlo, que tenemos como, no sé, 300 o 400 películas en Super 8. Estoy hablando del 60 para adelante. Vamos, hay que digitalizarlas, vamos, que es un trabajo. Estamos hablando, por tanto, de esa recopilación de las coplas de columpio de diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de archivo de sonido, el ámbito también de, bueno, pues lo que es la transcripción de la letra y demás, pero también de esa parte de estudio de investigación, ¿no? Desde el punto de vista antropológico que vas a llevar, ¿no, Manolo? Sí, porque ya te digo, el componente de las letras es muy muy importante. De hecho, estaba ahora mismo buscándote alguna para poderla al menos leer. Dime. Porque yo cantarla no las canto. Sí, a mí me ocurre lo mismo. Yo las leo, las escucho y me cuesta hasta leerla porque se te va el sonidito. Sí. Se te va a intentar cantarla y mejor que no la cante una. Que para eso está ya aquí Yolanda. Pues mira, si ella hace tercia. A modo de ejemplo, ¿qué tipo de letra, de qué tipo de copla de columpio para analizarla, ¿no? Para mira, hablar sobre ella. Vamos a buscar, porque yo voy registrando todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Y por ejemplo, de ella, había una que me gustaba bastante. Por ejemplo, hay una que es Baila muchachos, baila. Esa me encantó. ¿Por qué? Pues porque le está incitando a, oye, no os quedéis parados. Hace algo. Quillo. En fin, que cada uno lo interprete. Venga, Yolanda, ¿cómo dice la copla? Bailar, muchacho, bailar y dejarse de cuestiones. Calo baile no se va y a meterse en los rincones. Bailar, muchacho, bailar. ¿Qué momento a la sociabilización? No podemos decirlo. Sí que te quería preguntar, con cada copla, cada recopilación, texto, audio, ¿va a ir una leve o breve explicación, ¿no?, del sentido de la copla, del origen, en fin? ¿Cómo va lo vas a organizar? Va en sentido general, ¿vale? Si hubiera que particularizar algo, claro, se particulariza. Pero se va a tratar de forma general, porque hay algunas canciones que el sentido es el mismo. Claro, muchísimas, ¿vale?, se pueden agrupar. Entonces se agrupan de forma general. Ahora mismo no sé si las voy a categorizar por orden alfabético, por temática. Ten en cuenta que ahora mismo lo que son grabadas llevaremos como 110. 110 distintas, esa es una burrada, ¿sabes? Cuando hablamos de 110 coplas de columpio, 110 coplas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una misma distintas. Entonces, tampoco... ¿Y de cuántas? Perdón, ya que estamos con los datos. ¿De cuántas personas? 110 coplas, ¿de cuántas personas ahora han mismo colaborado? Hemos grabado 9 personas. 9 personas, 9. Nada más, y ya han cantado 110 coplas. Claro. Hay una persona que no es de Ubrique y que la verdad es que me echó un cable muy, muy grande cuando lo necesitamos, que es José Galán, porque teníamos un problema, y para mí era un problema. Y es que el grueso de las canciones son para mujeres, claro, de mujeres, ¿vale? Letra explícitamente para mujeres, como el 80%. 80 o casi el 90. Pero hay letras que son de hombre, cantadas por un hombre. Y no hay hombres que canten coplas de copla. Después he descubierto más, pero en el momento que a mí me hacía falta, es que no encontraba a nadie. Entonces le digo, Pepe, ¿qué hago? Yo es que no las canto. Yo soy muy malo, toco la guitarra pero y el bajo, pero no canto. Y me dice, mira, llama, toma este número, llama. Eso era un sábado a las 3 de la tarde. Sí. que estábamos después de, como siempre estamos para ir para abajo, era a las 3 de la tarde, que yo tengo este problema, toma, llama a este hombre, lo llamo, sí, sí, yo encantado, no sé qué, no sé cuánto, cuando tú quieras. Seguimos nosotros con nuestro trabajo y a las 5 le digo, Pepe, yo necesito que este hombre cante. Y yo creo que el hombre me estaba esperando porque lo llamo y me dice, dime, Manuel, le digo, ¿tú te puedes venir mañana? Dice, a las 11 estoy ahí. Entonces, un domingo a las 11 de la mañana me viene José Galán en autobús, el pobre, con lo que, total, que aparece aquí, lo invitamos a desayunar, nos lo llevamos al estudio y el hombre, sin saber nada de columpio, uh-huh, estuvimos durante cerca de tres horas, enseñándole, con todo el material que teníamos, cómo se cantaba columpio. Escuchando a él. Escuchando claro, todo lo que teníamos. Escuchando y poniéndole por delante. Vamos, que aquí tengo... Pero José Galán es cantado profesional. Sí, sí, y sabe sí bastante, ¿no? De... Claro, pero columpio no. Entonces, entre que cogía el tono y tal, uh-huh, le poníamos... La ha dejado letra, claves. Claro, José Galán. Ha dejado claves ahí. Nos abrió un montón de... Porque él tiene mucho conocimiento del claro cante. Entonces nos ha dejado claves que no entendíamos y nos explicaba el porqué. Claro, nos daba por qué esos giros o de dónde creía él que podíamos tirar. Mira, pues esto me suena aquí a seguidilla. Mira, aquí me suena a Verdiales. Y entonces... Es que una pieza para mí ha sido clave, vamos, y sobre todo también en el trayecto, porque después de haber grabado, lo llevé a Jerez. Pues en ese trayecto yo aprendí una burrada de cosas. De flamenco, ¿no? Sobre todo. De flamenco y de cómo funciona esto, entonces... Pepe es un estudioso, hombre. Es que este hombre para mí ha sido también... Vamos, de aquí te lo agradezco todo lo que hizo por mí, porque es que... Fue una maravilla, vamos, fue un profesional. Mm. Bueno. Y nos tiramos toda la tarde grabando las letras de hombre, que puedo decir que son letras de sufrimiento. De sufrimiento, pero sufrimiento a más no poder. Por el contenido y por el... Y por cómo lo dice. De hecho, también él tenía un punto en el cual... En ciertos momentos de la letra, a partir del tercer verso, modificaba según el sentimiento que quería transmitir. Con lo cual es muy... Lo mismo a quien lo escuche no se da cuenta, uh-huh, pero ahí hay unos matices que si tú lees la letra, analiza lo que está diciendo y analiza el punto que le da... Claro, y las interpretas. Y las interpretas. Es que un gran intérprete. Yo tengo fotos de esa sesión en la cual los gestos de la mano, del cuerpo... Mira, me estoy poniendo los pelos de punta. Yolanda, ¿a ti te ha pasado el encontrarte con una copla de columpio que según la manera de cantarla puede ser alegre, puede ser triste, puede ser, no sé, de tener un significado u otro? Hombre, claro. Es que ya te vuelvo... A decir, es muy distinto de tú cantar una canción que tú estés piropeando a una persona que le estés diciendo que, por ejemplo, que es un sinvergüenza. Es muy distinto. O, por ejemplo, cuando a mí mi madre me canta una canción que yo es que la llevo mucho dentro de mí, porque se me la cantó mi madre, estando yo cantando allí en la romería, pues a mí esa canción que no se me olvida. Entonces, siempre que canto las canciones de columpio, siempre canto esa, pero porque como me la cantó a mí mi madre, entonces es que a mí es como dice Manuel, a mí se me ponen los vellos de punta, porque gracias a Dios todavía la tengo viva, pero el día que se me vaya, pues va a ser todavía aún peor. Pero a mí esa canción que me canta mi madre, ahí, ¿no? Ahí, vamos, es que me pongo de los vellos de punta por eso, porque la canto con mucho sentimiento por eso, porque como me la cantó claro. Mi madre a mí y fue hacia mí, pues entonces imagínate. ¿Tiene otra? Como, hombre, imagínate, eso es como cuando una madre le está cantando una nana a un niño para dormirlo. Pues eso es lo mismo. Sí, las connotaciones son diferentes, ¿no? No tiene nada que ver cómo lo puede interpretar un profesional. Claro, claro. A cómo es lo interpreta una persona que lo ha heredado, ¿no? De su madre, que a su vez lo ha heredado de su madre. Porque yo imagino que tu madre, la tradición de cantar las coplas de columpio, ¿de dónde le venía? De su propia madre. De su madre, de mi abuela. Claro. Tú, un matriarcado total, ¿no, Manolo? Totalmente. Mira, te voy a cantar una que habla de la madre. Mi suegra me quiere mucho porque le limpio el tejado y no sabe la mutonta las tejas que le he quebrado. En fin, tiene su toque, ¿eh? Su toque también de humor. Bueno, ¿en qué proceso estáis? ¿En qué momento estáis ahora del proyecto? Porque estamos ahora en la fase de recopilación y de investigación, ¿no? Efectivamente. Lo más difícil de todo, lo más caos. Ya estamos casi terminando lo que son las grabaciones. Uh-huh. Pues porque me quedan ahí un par de personas que tengo pendiente. Y yo creo que con lo que llevamos hasta ahora mismo grabado, más estas dos personas, tenemos ahí un corpus bastante importante de lo que es el material. Que no quita de que si a lo largo de estos días hay alguna persona que estuviera interesada en que yo la escuchara para ver si nos puede aportar algo nuevo, me ofrezco, voy a donde sea. En cuanto a lo que es el tema de recopilación documental, a nivel lo que es la investigación, yo ya lo tengo casi todo recopilado, a falta de analizar lo que va a salir después, porque es que ya te digo, llevamos ciento y pocas canciones. Yo veo eso difícil de meter en un CD, no porque no haya espacio, sino porque puede resultar muy pesado. Claro, que es una selección, ¿no? Ya claro. Imagino que... Ahí estaremos Pepe y yo mano claro. a mano viendo las que suenan mejor, las que tienen un matiz que puede ser importante. Y es que hay una diversidad muy importante. Ninguna la canta igual. Ninguna. Ninguna la canta igual. Tienen cierto parecido, pero hay sobre todo gente que la canta muy flamenca. Personas muy mayores que cantan muy flamenco. Entonces... Muy interesante. Es un dato muy interesante el que acaba de aportar, ¿no? Que ninguna la canta igual. Claro, ninguna es la canta curioso, igual. ¿No? Lo que es porque la... eso viene de familia, viene, claro. Entonces lo tienes ahí, eso está en el disco duro, porque incluso ha ocurrido con el último matrimonio que estuvo allí. Los padres de ella. Los padres de ella, vale. Perfecto. Los padres de ellos, que le decíamos, teníamos estipulado lo que tenían que cantar, sí. Incluso él ya había tenido un previo con ellos para, uh-huh. Y inconscientemente le salían cosas. Entraban como una especie de trance, entre comillas, pero cantaban, y recordaban exactamente. Claro, entonces se le abría pum, y empezaban a cantar. Incluso tu padre nos cantó una canción preciosa. Sí. Lo dejó allí, vamos, que eso está documentado. Que por lo visto ganó 30.000 pesetas en un premio, sí, cuando cantó esa canción. Pues eso ya era para que le entró un dinero bueno. Y en la mili, en todas las fiestas del coronel o del general, me hizo la mili en Barcelona, ya me contó él, porque el hombre ya se abrió, ¿sabes? Sí. Volvió a los 20 años sin darse cuenta. Y ya nos contó la historia de la mili, que le cantaba el coronel, el capitán en todas las fiestas. Y la verdad que cantan bonito los dos, los padres. Tienen claro. algo especial. Y esa es la parte que se quiere recuperar, ¿no? Esa parte claro, de claro. Cómo se canta aquí en Ubrique, por ubriqueñas en este caso, ¿no? Claro. Porque el cante, por ejemplo, el profesional de José Galán, pues igual, aunque intentaba emular las coplas de columpio, no tenía nada que ver, ¿no? A la hora de interpretarlas. Sí, bueno. Porque él lo llevó a su terreno. Pero ahora con la documentación que tenemos, hay cosas que coinciden. Claro. Sin él haber oído eso. Es que a José Galán también cantar un flamenco es muy distinto a por ejemplo, nosotros no sabemos cantar flamenco hondo, no. él sí porque él es un artista ya profesional, uh-huh. Entonces es como dicen ellos, él sí se lo lleva a su terreno, pero ¿qué es lo que pasa? Que suena más flamenco que lo que nosotros aquí podemos cantar. Pero que... Inciso, no es flamenco. Hace canciones de columpio. Exactamente, no es flamenco. Coplas de columpio, mejor dicho. Con esto va a crear una revolución, diciendo que las coplas de columpio no son flamenco. Me da igual. Que sí, es flamenco, hombre. Hombre, es flamenco. Pues vengan y conversamos, el que diga que lo contrario. Se dialoga, ¿no? Claro, ya está. Y se llega a una conclusión. De todas maneras, para ello está el estudio, que verá su luz cuando... ¿Cuándo podrá estar terminado? Hombre, yo, si no me pasa nada, espero tenerlo para febrero, marzo. Por ejemplo, la mujer que viene el domingo viene del clásico. Claro. Viene de la música y del jazz. Entonces, y va a cantar canciones de columpio también. Ella es profesora, todas las partituras que ha conseguido Manuel, ella no las va a cantar. Son partituras que además no son de aquí ni de Andalucía, vienen de otras partes de España que existen esos archivos. ¿De dónde has sacado el archivo este? Me lo voy a guardar como secreto bien. De sumario por ahora. Secreto profesional. Donde sí. Menos te creas. Vale. Sí, pero a ver. No, está haciendo un buen trabajo, tío. Eso, hay que... Han sido dos archivos realmente. Vale. ¿Pero de colecciones privadas o públicas? Son públicas. Pública. Y están para el público. Y nada, a buscarla, quién te interesa. No, bueno, yo no tengo problema. Bueno, uno está en el archivo de Cádiz, otro en un sitio en Barcelona, ¿no? Que es trastear, echarle tiempo. Vamos, ¿cómo te digo? Mira, ayer leí una frase que decía, venía a decir, gracias por el éxito, ¿no? Pero los 20 años que llevo con esto, ¿qué? Claro. O sea, no, todo no es así, no llega... en un segundo o en un día, no, hay una labor previa. Entonces tú estás viendo una cosa y dices, ah, mira, que parece fácil, ¿no? Porque aquí a nivel local, el archivo local, no existe ningún tipo de documentación. No. En algún periódico, lo vuestro, lo que tenéis aquí, pero no más. El trabajo del 2000 de Miguel Ángel, pero que eso es muy reciente también, sí. ¿No? Y deriva precisamente de lo que hacíamos aquí. Claro, también. Entonces... hay que trastear, hay que buscar, hay que echar muchas horas y, entre comillas, perder el tiempo para ganar. Parece que estás perdiendo el tiempo, pero no, al final estás ganando. Así que... Y todo esto sin ánimo de lucro, porque en realidad la financiación, como decíamos, corre a tu cargo, ¿no? Mi padre dice, ¿y tú para qué haces eso, yo? Papá, pues porque me gusta. No sé si ha llamado algunas puertas en búsqueda de algún tipo de subvención, de financiación, porque bueno, el proyecto la verdad es que lo merece y es algo propio, ¿no?, de aquí, de nuestra localidad, y va a redundar en todos los ubriqueños. Sí, no he pedido nada todavía y creo que tampoco lo voy a pedir. No, porque esto es una cosa muy de Manolo Castro, entonces demasiado el cable que me está echando Pepe. Sí. Demasiado el cable que me están echando los que nos han cantado. Y entonces yo con eso vale mucho. Y llamar para que te den dinero para después tener que tener una serie de condiciones, prefiero la independencia y la libertad que me pueda, que yo lo hago como a mí me gusta y como yo quiero. Porque ya te dije al principio, yo soy aparejado, entonces pienso en el final. Entonces yo pienso en mi final, como yo quiero que esto quede. Más bien más mal, pero... es mío. Y va a quedar una publicación con esa recopilación de coplas de columpio, con ese estudio, investigación sobre el sentido de las coplas de columpio en Ubrique y su origen, y con ese archivo importante sonoro que se va a volcar en la red, ¿no? ¿Vamos a poder escucharlo todo en internet? Yo creo que sí. Está previsto. Eso también es una sí, parte importante. Claro. ¿No? El que la publicación lleve su ISBN y lleve todo el tema legal, pero te puedo asegurar que en la contraportada va a poner cópielo, difúndalo, páselo, claro. A todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque lo que importa, lo que yo veo que lo que es la cultura no debemos de acotarla. Y bueno, eso va a tener su marchamo legal. ¿Por qué? Pues porque una cosa que estamos haciendo y que tiene unos derechos, ¿no? Pero yo haga usted lo que... hombre, no se lo cargue. difunda lo que le estoy dando. Y va a repercutir, como decíamos, pues en... claro, en lo que es parte de nuestro patrimonio. Claro, claro. En el CD, como te he dicho, no va a haber ciento y pico canciones, porque he escuchado ciento y pico canciones de columpio, de una tacada... al que le guste vale, pero el 90% de la gente no lo va a entender. Entonces va a haber una selección y después pues con unos códigos QR o con unas direcciones o mandar a un servidor o algún sitio esa colección de MP3 por si tú quieres profundizar y ahondar mucho más en la cantidad de coplas que tenemos. Y eso será en febrero o marzo, que es cuando tú has calculado, ¿no?, con tu mente aparejador, que se puede completar finalmente este estudio. Sí, yo cuando yo pretendo, si no nos ocurre nada, tenerlo para esa fecha, porque... Es imprevisible. Claro, es imprevisible. ¿Por qué? Porque lo mismo nos podemos encontrar cualquier sorpresa... Es que no es cuando que no se puede llevar una disciplina, sino quedamos mañana y mañana pues la señora está mal. Claro, claro. Se ha ido, estamos hablando de personas de cierta edad, claro, también. Claro, y no están. Porque una de las dificultades con las que habéis encontrado al embarcaros en este proyecto es que no existe relevo generacional, ¿no? Hay algo. Ayer precisamente tuve yo gente muy joven, uh-huh. fueron a verme, y que cantan y tocan. Incluso le puse varias porque sabían, tenían conocimiento de las canciones de columpio por su familia, pero ellos nunca habían cantado y sin embargo conseguimos ver el relevo generacional, y eso sería una nueva convocatoria dentro del proyecto, claro. Donde empezar a abrir un poquito. Claro. Que hay gente ya que lo quiere hacer. A partir de esto, mira, y de tener... Tenemos una flautista que nos va... Yolanda, ¿tus hijas cantan coplas de columpio? Sí que las cantan. En mi casa sí que las cantan. La verdad es que sí. Es que es normal. A ver, yo la aprendo... Mi madre la aprendió de mi abuela. Yo de mi madre. Uh-huh. Pues mis hijas también. ¿Y os gustan? Tenemos aquí a las dos, por cierto, ¿cómo se llaman? Yolanda y Nazaret, ¿le gusta cantar las coplas de columpio o piensan, ay, que he visto que me canta mi madre, que es lo que es? Dice que sí, ¿no, Yolanda? Sí, sí. Dice que sí, le gusta. La verdad es que sí, que le gustan. Y ella muchas veces, venga, mamá, vamos a cantar la canción esta. O mamá, vamos a cantar la otra. Pues mira, mamá, pues esta me gusta. Mamá, pues esta no me gusta, ¿eh? Esta está poniendo a los hombres... Ellas son conscientes de lo que están cantando. Yo no estoy hablando ya del sentido, significado, sí, de la copla, sino de que forma parte de una tradición... Claro, es que es donde tú te estás criando... A ver, tú donde estás criando, estás escuchando. Porque ya además son músicos. ¿Por qué? Claro. Porque lo trae de su padre, lo trae de su abuelo, lo trae de su bisabuelo. Entonces, es una cosa que ellos los traen. Es que es una tradición que ellos las traen. Entonces, si yo canto, el padre es músico, pues imagínate, pues ya también las cantan. En mi casa las tararean y intentan de tocarla con los instrumentos. La verdad subición, es que sí. Subición, claro. ¿No? ¿Tenéis alguna copla favorita? ¿Alguna copla de columpio favorita? Ay, no tiene. Nosotros sí tenemos por aquí alguna, ¿verdad? Hemos comentado antes de entrar en antena. Bueno, ¿qué más nos queda por decir del proyecto en el que se embarca Manolo? Pues nada, hombre, el llamamiento que hemos hecho para el tema de si fotos. Hubiera alguien que tuviera alguna foto, si hubiera alguien que estuviera escuchando esto y le interesara participar con su voz, pues también. Y nada, bueno, yo agradecer a toda la gente que ha colaborado con esto y que ha animado en todo momento. Y para ponerse en contacto, bueno, pues simplemente si tú quieres ofrecer aquí ahora mismo en antena un correo electrónico, y si no, pueden ponernos en contacto con nosotros, con Radio Urique, sí, ya claro. Hacemos el trámite, lo que enlace, tú prefieras. Vale. Si quieres, dejamos una última canción, una que me encanta a mí, sí, claro, como broche final. Que dice, arremonta los cordeles, arremóntalos bien alto, que parezca una amapola la niña que va en lo alto. Yolanda, te toca. Usted te la sabe, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero yo te voy a cantar la que te digo que mi madre me cantaba a mí, sí, porque yo sé que ella me está escuchando, y desde aquí pues le doy un fuerte abrazo y muchos besos, que las quiero mucho. Pues le dedicamos a tu madre y a todas aquellas madres que han traspasado a sus hijas, ahí va, la tradición de cantar las coplas y a los columpio. padres también. Son más blancos mis pañales que a los que a ti te pusieron. Soy hija de buenos padres, lo que no tengo dinero, la vergüenza es la que vale. Pues con esa copla de columpio nos vamos a despedir, agradeciendo a Yolanda Chacón, a Manolo Castro y a Pepe Ortega, que nos han acompañado de aquí para hablarnos de este bonito proyecto importante, además también para el patrimonio cultural de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias. Haremos seguimiento del proyecto. A ver gracias, cómo gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Venga. Gracias.